Mariposita de primavera, alma con alas que errante vas por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera, como un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración a la que un día me dio ilusiones que se trocaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero verla para besarla con esos besos que tú a la cuando quieres la miel robarle, das cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor. Mariposita de primavera, alma con alas, si es que la ves, dile que torne mi compañera a los jardines de mi vida.